espejo de perlas, hijo del alma. Recordad a mi niño que duerme hielo, mañanita. que recordar. Otro año, mis sueños más hecho realidad. Los problemas vienen y van. Al final todo sigue. Navidad, feliz Navidad.